¿Qué será de estas manos? Si ya no saben qué tocar. ¿Qué será de estos ojos? Si ya no saben qué mirar. ¿Qué será?